Bienvenidos, esto es el País de los Sueños. RAI Radio Andalucía Información. Comenzando con Richard Elliot al sax y después con Gulita Knaus en las voces. Esta es la música de Richard Elliot, durante muchos años uno de los mejores saxofonistas del mundo, dando paso en el País de los Sueños inmediatamente a Gulita Knaus, Secret. Esto es... It's no coincidence I'm aware of what I'm wearing while you're staring at me. You mentioned my dress. I know it's not a compliment, It's a chance to make it a moment. But it's ridiculous, I know, 'cause there's no me and you. It's not that easy pretending we were 22. But for today, some moments remain just like these now that keep you present somehow. You to stare at me consciously but secretly. We could ever decide on something furthermore, we'll do it quietly, but it will never be anything but this. And so our lips are sealed and we keep the secret while we guard the treasure, the golden moments so precious each year. So this love is gold. Carelessness was our game. One too many lovers, yeah. And it's not a shame. Still there's no risk too high. We are walking on thin ice, feeling the tension in our spine, swift and easy. But it's ridiculous, I know, 'cause there's no me and you. It's not that easy pretending we were 22. But for today, some moments remain just like these now that keep you puzzled somehow. Hour. evidentemente en el país de los sueños, la música más elegante, más precisa. Impresionante la calidad vocal de una de las nuevas estrellas por descubrir para muchos de este centro Europa. Estamos ante el sonido de una gran dama. Desde Hamburgo, en Alemania, alguien que recuperaremos algo más tarde. Se trata de Ulita Naus y su álbum It's the City, es la ciudad. La próxima invitada, Mariana Leprans, pop acústico en su segunda entrega. En cuanto a la relación de canciones, en esta producción, 14 temas que incluyen esta revisión de un clásico de Stevie Wonder, Overjoyed. Over time, I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over hearts I have painfully turned every stone just to find. I have found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find. The love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do, come through when I looked at you. And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. And though the odds say improbable, what do they know? For in romance, all true love needs is a chance. And maybe with a chance it will find you to like I overjoyed, overloved over you. Ooh. Maravillosa canción de Stevie Wonder, Overjoyed. Mariana Leprans es la protagonista desde el corazón del trópico, entre otras muchas cosas, entre sus trabajos de estudio, de directo. También aparecen algunas de sus canciones que han sido recuperadas para televisión, por ejemplo, como fue el caso en su momento, de parte de la banda sonora original de una serie, una telenovela del año 1993, Mujeres de Arena, una telenovela brasileña producida por Rede Globo y transmitida durante varios meses en el 93, como decimos, con 201 capítulos. Mujeres de Arena, contando también con la música de otros talentos absolutamente importantes en sonido tropical, como es el caso, por ejemplo, de Humberto Martins, Daniel Dantas y muchos artistas más. Tenemos tiempo para dejar a un lado la música tropical mezclándose con el sonido de Detroit, Michigan, junto a Stevie Wonder, su recuerdo y sus canciones, y nos adentramos inmediatamente en más revisiones, más clásicos que fueron éxito en todo el mundo hace mucho tiempo, como es el caso de What a Wonderful World. ¡Qué mundo tan maravilloso! Una obra de Louis Armstrong que llegó a la cima de las listas hace mucho tiempo y que suena de esta forma. Con nuestra próxima invitada en el País de los Sueños, que continúa en Radio Andalucía Información, Georgia Mancio. Después estamos con Vance Lewis desde Chicago, en Illinois. Armstrong, impresionante esta versión, muy sencilla, muy elegante, sobria, con esta mujer que nació y se crió de padres y de abuelos italianos en el Reino Unido y que debutó precisamente en el año 2003 con esta producción que estábamos escuchando en parte con esa revisión de ese viejo éxito de Louis Armstrong. Georgia Mancio, de ahí su apellido italiano, Peaceful Place, como decimos, producción de 2003 con 12 canciones. Day after day. Alone on a hill, Mariana Leporans. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. De nuevo estamos en Brasil con ella. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, as he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Fell on the rain, head in a cloud. The man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears.